escúchame. El Festival Jazz al Parque enamorará a Bogotá este 13 y 14 de septiembre en el Parque Metropolitano El Country, con un cartel de lujo, bajos distintos, Alfio Origlio, Banda Magna, Carolina Calvache, Curupira y Violentango, entre otros. Entrada gratuita. Mayor información: www.idartes.gov.co. Invitan ETV, Secretaría de Cultura, Bogotá Humana.